gatos son peores que las enfermedades mentales. Pero que el remedio es peor que la enfermedad. Así por el cabaret. Pero a los 19 años y 4 meses está en el hospital, me tomó un síndrome confusional. Ayer pasé por el cabaret. Pero que el remedio es peor que la enfermedad. Pero que el remedio es peor que la enfermedad. A ver, déjame ver, yo te enseñaré cómo se trata. Eso es maldito, maldito, maldito. Creo que los hospitales psiquiátricos son peores que las enfermedades mentales. También en la infancia cuando eras feliz. También en la infancia cuando eras feliz. Por la garra de mi abuela, jamás había visto un ratón de semejante tamaño. A ver, ¿dónde estás? Ayer pasé por el cabaret y lo miré con cariño.